Radio Ubrique. 6:18 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde hoy vamos a quedarnos repasando la última jornada de liga de la tercera andaluza, la que se disputaba, o se disputó en este caso, entre ayer y el anterior fin de semana, ya que ha sido una jornada en la que se han ido adelantando partidos oficialmente, es más, termina la próxima semana y tan solo se va a disputar un encuentro, solo un encuentro queda pendiente de su fecha, este era el fin de semana de descanso. El Ubrique Unión Deportiva cayó por 3-0 en Jerez ante el Federico Mayo, un partido típico de final de temporada, sin mucha tensión porque tenemos que entender que ambos equipos ya habían hecho los deberes, ambos no se jugaban nada, habían conseguido ese pase o esa clasificación o para el ascenso para la segunda andaluza y lógicamente en este último partido, aunque por parte del Ubrique Unión Deportiva, por parte de su cuerpo técnico se intentaba pues motivar al máximo, ir por esa cuarta posición, que había posibilidades de escalar hasta la cuarta posición de la tabla y también el objetivo secundario de terminar siendo el equipo menos goleado de la categoría. La cuarta plaza no se ha conseguido, el Ubrique Unión Deportiva ocupaba la sexta, pierde una posición, terminará en séptima posición, pero eso sí, como el equipo menos goleado de la categoría, por lo tanto, un objetivo secundario sí que se ha logrado en esta última jornada. Un partido en el que en la primera parte hubo ocasiones, o hubo, digamos, por decirlo de alguna manera, acciones en las dos áreas, por parte de los dos equipos que intentaron tomar la iniciativa, pero muy pocas ocasiones. El partido se fue al descanso con empate a cero. La segunda mitad, un arranque fulgurante de los jerezanos le permitió, pues prácticamente en 10 minutos, ponerse con un 2-0 y conseguir el tercer gol en una jugada un pelín poco deportiva, porque cuando había un jugador ubriqueño tendido en el césped, por lesión, el equipo local no echó el balón fuera del campo para que fuera atendido, sino que continuó la jugada, una jugada que terminaría en el definitivo 3-2. Como decimos, un partido que, o el último choque del Ubrique Unión Deportiva, que pone fin a esta temporada 2015-2016, la temporada de las tres últimas que ha disputado el renacido Ubrique Unión Deportiva Senior, un equipo senior que por fin entraba o volvía a entrar en competiciones provinciales, podríamos considerar como la más, la que se presentaba con mayor incógnita, ¿no? Sobre todo por esa renovación de la plantilla, en casi 10 jugadores entraron nuevos en el Ubrique Unión Deportiva y otros tantos salieron, hasta 13, salieron de el equipo que había sido, digamos, la base de las dos primeras temporadas. La temporada en sí ha sido algo irregular, sobre todo en lo que se refiere al primer tramo, una irregularidad que alcanzó, digamos, su máximo apogeo, en este caso los momentos más bajos del equipo se alcanzaron en el mes de diciembre, cuando se enlazaron varias victorias con derrotas consecutivas, sobre todo escocieron las de Ubrique, las del Antonio Barbadillo, que hasta entonces se había convertido en un fortín en estas últimas temporadas y muy pocos equipos habían conseguido ganar en nuestra localidad. Y bueno, en ese mes de diciembre, pues la verdad que los equipos conseguían puntuar con una facilidad pasmosa. Sin embargo, el equipo supo rehacerse, sobre todo en la segunda vuelta, y fruto de eso, pues ha sido el que con mucha jornada de antelación consiguiera puestos de ascenso. La verdad que este año no estaba caro el meterse en puestos de ascenso, como hemos dicho, los 8 primeros clasificados, y en este caso, no solo eso, sino mejorar sus números, sobre todo en bagaje ofensivo. Un equipo al que en la primera parte de la temporada le estaba costando mucho trabajo hacer goles y, sin embargo, en esta segunda vuelta, pues el conjunto ha vuelto por su fuero y ya se han podido presenciar importantes goleadas aquí en el Antonio Barbadillo. Pues hoy vamos a tener tiempo de hablar de ese último partido y de lo que en definitiva ha sido la temporada del Ubrique Unión Deportiva. Todavía nos quedará hacer balance también en lo institucional, ver si el equipo va a seguir en esta línea la próxima temporada, si van a seguir los mismos jugadores, si va a haber alta, si va a haber baja, cómo se plantea una nueva temporada donde hay que aumentar el presupuesto. Ya saben que el ascenso de categoría siempre conlleva pues un mayor gasto, y es lo que va a ocurrir la próxima temporada. Hay rumores en la calle, hay rumores en el ámbito deportivo. Veremos qué es lo que finalmente ocurre, y todos esperemos pues que este proyecto siga teniendo esa continuidad, ya que parece ser que en parte se ha consolidado, se ha hecho con una afición fiel que domingo tras domingo ha ido a Antonio Barbadillo. Eso sí, no muy numerosa, no podemos decir que ha ido en masa, pero bueno, pues sus 100-200 personas se han congregado casi habitualmente en el Antonio Barbadillo a lo largo de esta temporada. Y sobre todo eso, un pueblo como Ubrique, un pueblo de 17.000 habitantes, pues tiene que tener un equipo senior en competición provincial, cuando menos, ¿no? Bueno, pues además de eso, también queremos destacar que este pasado viernes se disputaba en la final del Trofeo de Campeón, y que fue el conjunto de aspirantes el que se llevaba la victoria. Aspirantes ganaba la Juventus en el primer partido de este triangular por 0-1 con gol de Jorge Molina. En el segundo partido los Vampiros se enfrentaban a la Juventus y el equipo de los Vampiros pues se llevaba la victoria por 2-1 con goles de David Ordóñez y Álvaro García por parte de los Vampiros, y de David Zapata por la Juventus. Y terminaba pues el tercer y definitivo partido con empate a 1 entre los dos equipos que podían llevarse el Trofeo de Campeones. 1-1, gol de Álvaro García por parte de los Vampiros y de Rubén Benítez por parte del aspirante. Se tuvo que decidir en la tanda de penalti, donde ambos equipos fallaron un total de 4 penaltis cada uno. La primera tanda de penalti, los 5 primeros lanzamientos, tan solo fueron capaz de meterlo los dos últimos tiradores. Hasta entonces se fallaron 8 penaltis y finalmente se quedó en un 2-1. En este caso, 5 penaltis falló el conjunto de los Vampiros y 4 erró, en este caso, el aspirante. Fue el que menos falló en este caso y se llevó esa victoria por 2-1 y el segundo título, su segundo título de la temporada. Ya hablaremos de ese Trofeo de Campeones. Por cierto, que se va a poner en marcha un torneo de verano de fútbol 7 para pues el próximo mes de julio. La inscripción está abierta, pueden obtener también información en el pabellón polideportivo municipal. Nosotros también a lo largo de esta semana vamos a hablar de este nuevo torneo de verano, que era un evento muy demandado en nuestra localidad, y vamos a ver la respuesta que tiene, que esperemos que sea buena. Y además de eso, también queríamos hacer referencia a la jornada vivida ayer en nuestra localidad con esa segunda carrera solidaria Dame tu mano, Ubrique, organizado por la Asociación de Lucha contra el Cáncer, Dame tu mano, y que llegó a congregar, según los organizadores, a 1.300 corredores, o al menos 1.300 inscritos. Hubo gente de todas las condiciones en esta carrera. Hubo gente mayor, hubo niños, padres y madres con sus carritos, gente de todas las edades. Pues toda una fiesta, porque ya sabemos que en este tipo de eventos, donde lo que se trata es de mostrar apoyo a esas personas que han padecido o padecen esta enfermedad de una manera u otra, pues lo competitivo sin duda queda en un segundo plano, queda en margen, y lo que importa es ese espíritu solidario, ese espíritu de fiesta que se pudo vivir en la jornada de ayer con un auténtico río rosa que recorrió las localidades, las calles de nuestra localidad. Pues de estas cositas vamos a hablar en la jornada de hoy. Antes, como siempre, damos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. En los callejones 41B, Centro Colchón, vuelve a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica con materiales 100% españoles. Ofertas para este mes de junio: sábanas de verano 3x2, llévese 3, pague 2 hasta fin de existencias. Toallas infantiles a mitad de precio. Ofertas en sábanas de alta calidad, burrito blanco y cisne rojo. O sábanas infantiles y juveniles de Mickey, la Patrulla Canina, Minnie, Cars, Spider-Man, Frozen, el Sayana o los Minions a precios rebajados. Además, nueva almohada Nova Gel. Duerma abrazado a su almohada sin sudar, viscoelástica, enriquecida con gel, la almohada de mayor transparencia del mercado. Y colchón Viscomarina, a mitad de precio, en todas las medidas. Centro Colchón, en los callejones 41B, teléfono 956-46-34-21. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. El martes 7 de junio, a las 7 de la tarde, en el IES Maestro Francisco Fatou, tendrá lugar una conferencia sobre el acceso a las Fuerzas Armadas. Podrán asistir los jóvenes de entre 18 y 30 años, y si sobrepasan dichas edades, que posean títulos universitarios. Durante el desarrollo de la conferencia, se ofrecerá información acerca de la forma de vida de la Armada, los valores de la institución, las misiones que se desarrollan y las condiciones de trabajo. Además, se orientará sobre las distintas formas de acceso y se informará sobre los procesos relativos a los planes de enseñanza y formación que los posibles aspirantes tendrán que seguir. Recuerda, 7 de junio, a las 7 de la tarde, en el IES Maestro Francisco Fatou. Colabora la Delegación de Personal del Ayuntamiento de Ubrique. Sábado 11 de junio, a las 10, noche carnavalesca en la Plaza de Toros de Ubrique, con las actuaciones de las agrupaciones gaditana Los Chatarra, la comparsa de los Carapapas, la comunidad de Jesús Bienvenido, la chirigota de Veraluque, los polvos egipcios y el primer premio, la chirigota del Selú, si me pongo pesado, me lo dices. Ahora me has sacado el tema, Juan. Precio de la entrada, 15 euros en venta anticipada y 18 en taquilla. Puntos de venta, oficina de turismo. Organiza el Ayuntamiento de Ubrique. Es que es de tonto, reprime ese instinto. Un hombre y es infiel por naturaleza y su cerebro... Recuerda, sábado día 11, a partir de las 10, noche carnavalesca en la Plaza de Toros de Ubrique. Cuando piedra, corría, jugando bloque, jugando roca, jugando arena. Y al final a mí me va a gustar, porque antes de que me empuje, yo prefiero jugar. ¿Le ha llegado una carta de catastro en la que le informan que ha habido una alteración de su inmueble? ¿Está seguro de que la superficie que le informan es la real? ¿Está seguro de que no pagará más contribución de la que debería? En Ingesierra Servicios Topográficos, empresa con más de 15 años de experiencia en el sector, le comprobamos las superficies de su inmueble, casa, almacén o parcela, totalmente gratis. Y si no coinciden con la superficie informada por catastro, le realizamos un informe técnico georreferenciado subsanando los errores existentes. Nos encontramos en Avenida Carlos Cano 12B, en la tienda de recuerdos de Ubrique, justo encima del Parque Rafael Alberti. Ingesierra, teléfono 610 30 70 70. Del 27 de junio al 1 de julio, Ubrique será sede del campus de verano que organiza el Cádiz Club de Fútbol. Dirigido a niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 y los 14 años, el campus se desarrollará en el Complejo Deportivo Municipal de Ubrique en horario de mañana de 10 a 2. El precio de la inscripción será de 95 euros, 85 para el segundo hijo. Incluye participación en el campus de verano del Cádiz Club de Fútbol, ropa oficial, dos camisetas y unas calzonas. Un pase para el próximo Trofeo Carranza y entrada a un partido de la Liga 2016-2017. Participación el 5 de julio en la fiesta de clausura donde jugarán todas las sedes en el Estadio Ramón de Carranza. Y además seguro, asistencia médica, fisioterapia, bebidas y fruta para todos los participantes. Bendito sea lo que lleve. No dejes pasar esta oportunidad. Inscripción a través de la web del Cádiz Club de Fútbol. Organiza la Fundación Cádiz Club de Fútbol. Colaboran la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique. Vayan a ser campeones. El martes 7 de junio, a las 7 de la tarde, en el IES Maestro Francisco Fatou, tendrá lugar una conferencia sobre el acceso a las Fuerzas Armadas. podrán asistir los jóvenes de entre 18 y 30 años y si sobrepasan dichas edades que posean títulos universitarios. Durante el desarrollo de la conferencia se ofrecerá información acerca de la forma de vida de la Armada, los valores de la institución, las misiones que se desarrollan y las condiciones de trabajo. Además, se orientará sobre las distintas formas de acceso y se informará sobre los procesos relativos a los planes de enseñanza y formación que los posibles aspirantes tendrán que seguir. Recuerda, 7 de junio a las 7 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou. Colabora la Delegación de Personal del Ayuntamiento de Ubrique. Este verano sácate el carnet en Autoescuela Celia. Por experiencia, confianza y calidad al mejor precio. Cursos intensivos de verano para estudiantes. La teórica con más éxito de aprobados a la primera. Con métodos actualizados y online y totalmente gratuitos. En tiempo récord. Aprovecha, no cerramos en agosto. Y si lo tuyo son las dos ruedas, sácate el carnet de motocicleta o ciclomotor. Y ahora también, permiso sin examen para motocicletas de gran cilindrada. Elige Autoescuela Celia. No te arrepentirás. Pregunta a tus conocidos y pide referencias. Estamos en Plaza de la Estrella número 2. Teléfono 956-46-38-60. En Autoescuela Celia, la mejor publicidad son nuestros alumnos. Y 35 minutos de la tarde, vamos a quedarnos ya con ese resumen de lo que ha sido esta última jornada de liga de la tercera andaluza, la última, podemos, todavía no ha terminado porque como hemos comentado antes todavía queda pendiente tan solo un partido, que es el que se ha programado para el próximo fin de semana, el que mide a Juventud Sanluqueña y Juventud de Prado de Rey. En este caso, pues la Juventud Sanluqueña todavía tiene opciones incluso de asaltar la tercera posición de la tabla. Juventud de Prado de Rey, pues no tiene ninguna, solo le serviría para sumar 3 puntos. Como hemos comentado antes, el partido que enfrentó ayer al Federico Mayo y al Ubrique Unión Deportiva nos dejó una victoria de los jerezanos por 3-0. La primera parte terminó pues con empate a cero, acciones en las dos áreas, pero muy pocas ocasiones claras de gol. Y la segunda parte, pues en los primeros minutos los jerezanos se pusieron con un 2-0. El 3-0 venía en una jugada, como hemos comentado antes, un poco deportiva, podríamos decir, cuando había un jugador lesionado, un jugador ubriqueño en el suelo. Y bueno, pues poco más deparó el partido. O al menos las crónicas deparan de ese partido. Vamos a conocer directamente lo que ocurría en ese campo de la Juventud en el día de ayer con uno de los componentes del Ubrique Unión Deportiva, Antonio Domínguez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Pues parece que no, que hemos perdido la señal. Enseguida vamos a volver a contactar con Antonio Domínguez, pues para analizar lo que fue este partido y notas positivas del partido de ayer, pues lo que hemos comentado antes, esos 3 goles que encajó el Ubrique Unión Deportiva, a pesar de encajar esos 3 goles, mejor dicho, pues ha conseguido mantenerse como el equipo menos goleado de la categoría. Parece que hemos recuperado a Antonio Domínguez. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Último partido de liga, el que se disputaba en la tarde-noche de ayer, y bueno, parece ser que fue un reflejo de lo que suelen ser estos partidos cuando ya no hay nada en juego, cuando se juega el último partido de la temporada, ¿no? Sí, pues la verdad que nos traímos para Ubrique una sensación, un sabor de boca largo, porque después, claro, todo el mundo quiere el último partido acaba con victoria. Porque quiere acabar el año bien y aparte la segunda vuelta que llevamos pues queríamos conseguir esos 3 puntos, pero no pudo ser y no podemos hacer nada. Uh-huh. Existía en el día de ayer la posibilidad esa de incluso asaltar la cuarta posición de la tabla, pero bueno, en definitiva se mantenéis en esa séptima posición. Esta temporada ser cuarto o séptimo viene a ser casi lo mismo, ¿no? Bueno, sí, viene a ser casi lo mismo ser hasta el primero, porque suben 8. Pero bueno, pero para nosotros íbamos con el objetivo de conseguir la victoria y quedar en los puestos más arriba que pudiésemos, que en este caso era el cuarto. Pero bueno, no se dio así y fue una pena, pero contento con la segunda vuelta del equipo, ¿verdad? Antonio, ¿cómo fue esa primera mitad que terminó en ese empate sin goles? Pues fue una primera parte bastante igual, donde los dos equipos presionábamos muy bien la salida de uno del otro. Y bueno, con ocasiones en las dos porterías que no, ni nosotros ni ellos conseguimos anotar el primer gol. Uh-huh. Y fue una primera parte donde se jugó poco el balón, muchos balones aéreos, bastante igual, la verdad. Uh-huh. Y ya en la segunda, pues encajáis dos goles muy rápido nada más empezar. ¿Qué pasó? Pues salimos, como se suele decir, con la pájara del descanso y bueno, el primer gol fue en un balón parado, en un córner, que entró el jugador de Jerez en el segundo palo solo y se mató a portería. Y después el segundo fue a los dos minutos, vamos, que no había jugado cuenta todavía ni el primer gol. Uh-huh. Y la verdad que eso no hundió. Uh-huh. ¿No reaccionó el equipo de alguna manera? Es que, como ya te digo, empezar la segunda parte, que te metes el primer gol, y a los dos minutos que te metan el segundo, pues en este caso no supimos nosotros, nosotros darle. Y aparte que ellos estaban ante su afición con el último partido, estaban bastante motivados y no nos dejaron ninguna opción, la verdad. Uh-huh. Y luego llegó ese 3-0 en una jugada polémica, ¿no? Pues sí, bueno, polémica. Yo no lo entiendo a ellos porque, a ver, fue un córner que sacaron ellos. Uh-huh. Y la rechazamos nosotros, la despejamos en el borde del área con la consiguiente de que una serie de rebotes le cae el balón a uno de Jerez y se queda solo frente a David. Uh-huh. Pero que lo que pasaba es que Juanmi, jugador de Lubric, estaba atendido porque se había llevado un golpe en ese córner. Ajá. Y ellos no echaron el balón afuera, pero que fue una jugada muy rápida y tú te ves solo delante del portero y la verdad es que lo que menos piensas es echarle el balón afuera. Uh-huh. Vamos, ¿sabes? Que tú pues consideras que incluso... Lo podían haber hecho, me está claro, pero que tampoco se le puede echar en cara porque la verdad que yo, por ejemplo, yo creo que tampoco lo hubiese hecho. Uh-huh. Que tú consideras, claro, que incluso ni algunos de ellos no serían ni conscientes de que había un jugador tirado al suelo, ¿no? Yo creo que el jugador que metió el gol, que se quedó solo frente a David, es que fue la jugada tan rápida, el rechace de cayó a él, que ese ni se percató de que estaba Juan Minasol, así que... Uh-huh. Por mi parte, nada que se le encare. Nada de polémica. Oye, Antonio, ah. ¿Y de ahí al final cómo fue el partido, entonces? Pues ellos se replegaron a tres. Nosotros intentábamos llegar a su portería, pero la verdad es que ellos estaban bien encerrados, tapando bien las líneas, sobre todo de pase, del último pase lo tapamos muy bien. Y bueno, con el balón nosotros casi todo el tiempo y intentando disfrutar de los últimos minutos de la temporada. Uh-huh. Cabe decir que aunque uno no quiera, lo digo por parte de ambos equipos, ¿no? Pero ya con todo decidido, inconscientemente... También los jugadores tendéis a relajaros, ¿no? Y a no tener quizás esa tensión de la competición si hubiera realmente algún juego, ¿no? Sí, hombre, claro, ya esta semana de entrenamiento, pues la gente no ha asistido, toda la gente que queríamos. Mario no ha podido contar con la mayoría de sus jugadores, así que ha sido una semana diferente. Séptimo clasificado finalmente, objetivo del ascenso a segunda andaluza conseguido, y bueno, y esta última jornada os deja ese premio, digamos, honorífico de ser el equipo menos goleado de la temporada. Es el balance que podemos hacer viendo los números de lo que ha sido esta temporada, pero ¿cuáles son las sensaciones que te ha dejado en el cuerpo a ti, por ejemplo, este curso 2015-2016? Pues la primera vuelta, ¿verdad, Jesús? que las navidades las hemos pasado, respecto al fútbol, lo hemos pasado mal, porque hemos hecho una primera vuelta malísima, muy mala, para el nivel del equipo, a nivel de nuestro equipo, una primera vuelta malísima. Y bueno, pusimos todo de nuestra parte, que la segunda vuelta tendría que mejorar las cosas y que hombre, que para darle una alegría a la gente que nos va a ver todos los domingos los rodillos, aunque sea, ya ni por nosotros, sino por ellos. Y así ha sido. Yo la segunda vuelta, la verdad es que estoy muy orgulloso del equipo, porque hemos perdido solo tres partidos y los tres fuera de casa. Así que bastante orgulloso. Sobre todo hay que estar contento de que el equipo supo rehacerse, ¿no? De darle la vuelta a la situación, como tú bien comentas, y de después de pasar esos momentos malos en lo deportivo, decimos, en lo puramente deportivo, el equipo fue capaz de levantarse, ¿no? Claro, es que lo más difícil en el fútbol cuando un equipo está hundido es que ya ni vas con ganas a entrenar, ni vas con ganas a jugar los partidos. Y levantar eso es bastante complicado. Pusimos cada uno de nuestra parte, sobre todo Mario, Pepe Herrera, Ulises, pusieron mucho para levantar al equipo y así se ha conseguido. Hablamos, recuerdo, Antonio, en otra ocasión que hemos tenido la ocasión de hablar contigo, que en esa primera parte de la temporada, el problema, uno de los problemas que tenía el equipo era la falta de gol. Lo digo especialmente porque, claro, tú ocupas esa función de delantero. Sí. Y se ha probado luego en la segunda vuelta, pues todo lo contrario. El equipo, cuando ha ido recuperando efectivo, sobre todo en el centro del campo, que son los jugadores que nutren a los delanteros, ha vuelto otra vez a tener esa efectividad, digamos, ¿no? Esas ganas de marcar y esa facilidad por ver portería, ¿eh? Sí, claro. A ver, es normal que si un equipo ves que lleva pocos goles, lo primero que te fía es la gente de arriba, es la gente que los tiene que hacer, supuestamente. Y como yo te digo, pues el más claro ejemplo está nosotros mismos, que somos el equipo menos goleador, pero eso no es por gracias a la defensa, nada más. Es decir, es gracias a todo el equipo, que defendemos 11 y atacamos 11. Y entonces, yo creo que, claro, algo de culpa tengo yo, pero que en la primera vuelta no marcábamos tantos goles porque el equipo tampoco, no atacábamos bien. No dábamos lo que podíamos dar a nivel ofensivo. Bueno, está claro que a ti los números te avalan años anteriores. No es que la culpa la tuvieras tú, estamos diciendo, ¿eh? No, ya, claro. No. Pero que todo el mundo, tanto en nivel ofensivo como en nivel defensivo, tenemos nuestro poquito de culpa, ya sea para bien o ya sea para mal. En líneas generales, tras esta temporada, ¿queda la sensación esa de que el equipo podía haber hecho algo más, a que sí? Pues sí, la verdad que sí. Y sobre todo te das cuenta cuando, hombre, estamos felices porque hemos ascendido, creo que no era el objetivo. Pero no, en el equipo no se respira esa sensación de temporada triunfal, ¿no? De fiesta o de celebrar el ascenso. Porque la verdad es que lo podíamos haber conseguido de una forma más bonita, digamos, quedando en los puestos más arriba. Hombre, eso hubiera sido lo deseable, pero yo soy de los que opinan que tampoco se puede exigir todo, digamos, lo máximo al equipo, como se puede exigir, ¿no? Que juegue bien, que demuestre la valía que tiene, pero no pasar de ahí, porque hay que tener en cuenta lo que hablábamos antes. Ese mes de diciembre, este año el equipo ha renovado casi la plantilla entera. Todavía estabais en esa fase de acople. Os vino ese, digamos, ese mes de bache, ¿no? Fueron muchas circunstancias las que se juntaron en diciembre, ¿no? Pues sí, eso yo creo que es la principal circunstancia que el equipo, respecto a los dos últimos años, ha sido prácticamente nuevo. Es decir, ha salido mucha gente y ha entrado gente nueva. Y la gente nueva necesita acoplarse y necesita sentirse bien en el equipo, y eso no se hace de un día para otro. Eso requiere su tiempo, requiere partidos. Y bueno, y la verdad que eso se notó. se notó en la primera vuelta. Y ya en la segunda vuelta se ha notado que jugadores que han entrado nuevos han cogido mucho más peso en el equipo y se sienten, se han adaptado mejor. En el fondo podemos decir que incluso no vino mal, ¿no? Hombre, no vino mal en el sentido de que la plantilla ahora es más joven. Y eso quiere decir que para los siguientes años pues tiene ahí equipo. No, digo lo de no vino mal esa mala racha, porque ahí se aprende a base de palos, ¿no? A partir de ahí es cuando el equipo se hace fuerte, ¿no? Claro, tanto de las derrotas, sobre todo de las derrotas, saca algo bueno siempre. Pero tanto de las derrotas como de las victorias saca siempre algo bueno. Pero de las derrotas, la verdad que se aprende más de los fallos. Claro. ¿Qué te ha parecido finalmente a ti, ya que lo comentas, la aportación de los nuevos? Yo creo que todavía pueden dar más, ¿no? Más de sí, sin duda. Pero bueno, que quieras que no, en esta segunda vuelta ya sí han empezado a funcionar, ¿no? Ya incluso muchos de ellos, a lo que tú comentas, a coger galones. Pues sí, por ejemplo, el más claro ejemplo es de Pedro Pablo, que en la primera vuelta, sea por las circunstancias que sea, no casi prácticamente no jugó. Sí. Y en esta segunda vuelta ha sido un hombre imprescindible en el centro del campo. Donde es que creo que ha ido todos los partidos convocados y muchos de ellos titulares. Y sí que es verdad que, por ejemplo, a otra gente sí le ha costado un poquillo encontrar ritmo y adaptarse al equipo, pero han ido mejorando poco a poco. Sí, le ha costado más tiempo, pero como hemos dicho, poco a poco han ido teniendo más protagonismo en el equipo. Digamos que la excepción ha sido Panzi, que desde el minuto uno de la competición Panzi ya se hizo dueño, ¿no? De su puesto. Panzi decimos que es un futbolista. Tú le ves nada más que la planta y ya dices, este tío no le sirve ni no le hace falta ni adaptación ni nada. Panzi desde el primer minuto ya se sabía que no iba a tener problemas en adaptarse al equipo. Bueno, y el equipo ya supongo que después de este merecido descanso que vais a tener en este mes de junio, más largo que el año pasado, que recordemos que comenzasteis muy prontito en julio, a principios de julio, lo que son la plantilla, tú que estás ahí metido, ¿seguís teniendo ánimos para seguir con este proyecto? Pues ánimo no, lo siguiente. Yo creo que con respeto a otros deportes que no se sientan ofendidos, yo creo que el fútbol, al fin y al cabo, le gusta a todo el mundo y todo el mundo está ilusionado con el fútbol. A mí como a mis compañeros nos para gente que ni conocemos para preguntarnos por la calle que cómo vamos. Así que si alguien no está ilusionado y no se siente con ganas, la gente te hace que tenga ganas, ¿sabes? Y yo creo que este proyecto que empezó hace 3 años, pues no debemos echarlo para atrás porque es algo que ha ilusionado al pueblo. Fueron muchos años sin tener un equipo senior en competiciones provinciales, y la verdad que fue muy bien recibido el proyecto. Yo sé que por la plantilla no será, lo que preocupa sin duda es, digamos, el tema ya fuera de lo puramente deportivo, el tema del presupuesto que sabemos que va a aumentar con el ascenso y todo lo que conlleva el meter un equipo en competición, ¿no? Que supongo que eso es lo que más os preocupará a vosotros los futbolistas y a los entrenadores y a la directiva, ¿no? Claro, lo primordial en estos equipos de pueblo es el dinero. Sin dinero no se va a ningún lado. Pero bueno, que el dinero se consigue si tienes ganas, y ya sea de una forma u otra se consigue el dinero, con ganas se consigue todo. Y después que sí que es verdad que hay que agradecer mucho al trabajo que hace la gente que no se ve, como Pepe Herrera, como Luis, la gente que está con él, que trabajan muchísimo los fines de semana para sacar lo que sea. Y bueno, y eso también cansa y hay que verse aquí. Y así que hay que valorar todo un poco y a ver cómo va la cosa. Sí, porque si lo que tú dices, lo importante en estos proyectos es el dinero, pero para mí lo más valioso es el tiempo que empleáis vosotros, que no sacáis dinero de nada de esto, que todo es por amor al arte, y él está ahí durante toda la temporada, todos los fines de semana, Eso no es cualquier cosa, ¿eh? Eso no lo hace cualquiera, y ya que la plantilla esta la hace, pues es digno de agradecer, ¿no? Para los amantes del fútbol. Pero que sí, que nosotros tenemos nuestro esfuerzo, y pero por ejemplo, el presidente Mario, Ulises, Mario ahora con las dos niñas que tiene, uh-huh. El trabajo que hace esa gente para ir a un entrenamiento, para ir a un partido, es mucho mayor que el nuestro, porque nosotros al fin y al cabo hacemos lo que nos gusta, que es jugar fútbol. Uh-huh. Que sí que es verdad que tiene su compromiso y tiene su esfuerzo, pero estamos haciendo lo que nos gusta, que es jugar fútbol. Pero el trabajo feo, digamos, lo hacen ellos. Sí, el trabajo en la sombra. Uh-huh. El trabajo en la sombra. Pues vamos a ver cómo va la... Bueno, acabamos de terminar la temporada, ahora como decimos es el tiempo de descanso, y ya veremos poco a poco cómo va echando a andar ese proyecto de la próxima temporada. Antonio, te voy a agradecer profundamente que nos hayas atendido, darte la enhorabuena a ti y a tus compañeros por estar otra temporada aquí en primera línea. En lo que es la competición provincial, habéis permitido, como hemos dicho, cubrir que un pueblo de 17.000 habitantes siga teniendo un equipo senior en competición, sea cual sea la categoría, y nada, desearos mucha suerte para esa próxima temporada, ¿eh? Que esperemos veros a todos otra vez de nuevo. Pues claro que sí, seguro que será eso, Jesús. Muchas gracias, Antonio. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Lo que yo comentaba hace unos instantes, a esta plantilla de Lubric Unión Deportiva, claro que hay que exigirle sobre el terreno de juego, porque sabemos que hay muchos partidos que se han disputado aquí en el Barbadillo, que el equipo puede dar más de lo que se ha visto, ¿no? Ha habido algunos encuentros en los que el equipo no ha estado a su nivel, ahí sí se le puede exigir. Lo que no se le puede jamás es rendir cuentas a este equipo, precisamente por eso. Es un equipo totalmente amateur, y que ya, pues, en cierta manera requiere mucho esfuerzo, ¿no? El sacar un equipo, y como hemos dicho, cuesta dinero y tiempo, y mucho tiempo libre. Y el tiempo libre es de las cosas más valiosas que tenemos muchos, y ellos precisamente lo invierten en eso, para que otros también disfruten de su tiempo libre con un partido de fútbol. Por eso digo que exigir sobre el terreno de juego, sabiendo que son buenos jugadores y el nivel que tienen, se les puede exigir, pero jamás, jamás se les puede rendir cuenta en una temporada, y más cuando han completado tres temporadas muy buenas. Recuerden las dos anteriores, esta ha sido un tanto regular, pero también hay que tener en cuenta que en mi humilde opinión la competición perdió algo de interés perdió cuando se anunció ya pues el tema ese de los 8 ascensos, pues casi la mitad de la categoría. Sobre todo perdió interés porque sabíamos que Lubric Unión Deportiva era equipo para estar entre los 4 primeros, incluso un equipo para luchar por la liga si no se hubieran dado pues esas circunstancias que hemos estado nosotros comentando antes, ese bache de diciembre, sin duda el equipo hubiera estado ahí peleando. Un objetivo que sobradamente iba a lograr, y de hecho lo ha logrado con mucha holgura. Tenemos que estar orgullosos de la temporada que ha hecho el Lubric Unión Deportiva, sobre todo por eso. Es una plantilla mucho más joven que el año pasado, una plantilla nueva. Poco a poco se van haciendo los jugadores, casi todos llevaban mucho tiempo. Recuerden que se pegó Ubrique muchos años sin liga local, sin liga senior, sin instalaciones, incluso podríamos decir. Fueron unos jugadores de fútbol sala que se adaptaron, ¿no? Era lo que más practicaban, fútbol sala, se readaptaron al fútbol y con un excelente resultado. Bueno, vamos a ver, ¿quiénes jugaron en el día de ayer? El 11 inicial fue el siguiente: David en la portería, Barra, Lola, Paco, Mario, Juanmi y Antonio Domínguez, Peluca, Curro, Aníbal, Pedro Pablo y Carlos Gil. Y en el banquillo tan solo tres jugadores: Raúl Alguacil, Adrián Ortega y Panzi, Jesús Orellana, que por cierto arrastraba una molestia. Finalmente entró en el descanso sustituyendo a Barra. Raúl también entraría por Pedro Pablo en el minuto 60, y también habría cambio en la portería nuevamente. Adrián entraría por David en el minuto 70. Pues esos fueron los datos del partido. Recordemos, el 1-0 llegaba en el minuto 47, gol de José Manuel Angulo, Pintenio, que repitió en el 55, y en el 62 sería Fernando Sánchez el que conseguiría el 3-0 definitivo. Los resultados de esta jornada, partidos que ya se habían jugado con anterioridad, pero quedan registrados como en esta jornada. El Cañorrera 1, Asociación Deportiva Pueblo Nuevo 1, Unión Polideportiva El Puerto 3, Rayo Sanluqueño 2 y Unión Deportiva Torrecera 3, La Salle de Puerto Real 2. Como hemos visto, pues, los equipos de la zona alta han caído con los de la zona baja, que en este caso pues han sumado puntos. Y ha habido más igualdad, o se ve más igualdad en la tabla de lo que luego se ha visto sobre el terreno de juego, ¿no? Han descansado Atlético San Roque, San Fernando B, Unión Deportiva Tarifa y Vejer Balompié. 4 equipos en total. Una liga que también, aparte de lo que comentamos nosotros del anuncio de que se iba a modificar, ¿no?, de la remodelación de las estructuras del fútbol base de tercera división para abajo, la creación de la nueva categoría División de Honor, como decimos. Aparte de eso, ¿no?, del anuncio de los 8 ascensos, también la categoría se ha visto muy marcada por los parones. Los parones, quieras que no, también afecta a los equipos, les rompe la dinámica, les rompe el ritmo. Es que hasta 3 equipos se han retirado de la competición. 3 equipos, lo que supone pues que una jornada tengan que descansar 4 equipos, otra jornada otros 4, y algunos repitan jornada, como es el caso de Lubrica Unión Deportiva, que estuvo casi un mes sin jugar un partido entre descansos de la categoría. Descanso por retirada de equipos, más la jornada de descanso que le tocaba, pues imagínense. Bueno, pues una temporada típica. Vamos a ver lo que nos depara la próxima temporada. Que va a haber esos cambios, como hemos dicho, con esa recién creada División de Honor. En principio, el Ubrique Unión Deportiva formaría parte de esa segunda andaluza, junto a estos 8 equipos. No sabemos si se repescaría alguno, porque bueno, pueden desaparecer, unos pueden subir, pueden bajar. Tenemos 2 categorías por encima que van a ser remodeladas, como es la primera andaluza y la segunda, además de la tercera. La tercera andaluza ya será la última categoría, no existirá cuarta, será la tercera, la última categoría. Por lo tanto, a nivel, si lo miramos a grosso modo, prácticamente estaríamos en la misma categoría, el Ubrique Unión Deportiva. Ha conseguido ese ascenso, pero con esa remodelación estaríamos casi en la misma categoría, con equipos de esta segunda nueva, y que se mantendrán ahí, pero los mejores equipos lógicamente ascienden a primera división, y la mayoría de equipos de primera división pues van a conformar lo que va a ser esa División de Honor. Bueno, pues esto es lo que nos dejaba esta temporada. Todavía nos queda ese repaso institucional. Vamos a dejar pasar un tiempo prudencial, ¿no?, para que se haga cuentas, para que se haga balance ya en frío de lo que ha sido esta temporada, y posteriormente pues ya nos quedaremos en ese balance institucional del año, y sobre todo lo que nos interesa, saber cuanto antes cuando eche a funcionar la nueva temporada, qué es el proyecto que tiene en mente el Ubrique Unión Deportiva para esta temporada. Ya la semana pasada hablábamos con Mario, también decía que bueno, que hacía falta un tiempo para pensar, para ver lo que se puede hacer, para ver qué cambios se pueden realizar, para ver si tiene que haber un cambio también en el banquillo. Lo dejó caer así. Vamos a ver realmente qué es lo que ocurre, lo que ocurrirá esta nueva temporada. Lo haremos en las próximas semanas. Bueno, pues eso es lo que se refiere a esa categoría de tercera andaluza, que por cierto era la última ya en lo que se refiere a fútbol modesto en terminar la temporada. Bueno, por cierto, que ya que hablábamos de esos resultados de esta jornada, ahora vamos a repasar la clasificación, también quisiéramos recordar que queda ese un partido pendiente, el que va a enfrentar a Juventud Sanluqueña y Juventud de Prado de Rey este próximo sábado a las 6:30. Juventud Sanluqueña tiene todavía opciones, está ahora mismo ocupando la quinta plaza, tiene opciones de, si gana, de meterse, de terminar tercero. Juventud de Prado de Rey, gane o pierda, no se va a mover de su novena posición. Así ha quedado la clasificación definitivamente. San Fernando B, campeón de liga con 63 puntos, 58 La Salle de Puerto Real, 56 Tarifa, 54 Vejer Balompié, 54 Juventud Sanluqueña y un partido menos, 52 Federico Mayo, 51 Ubrique Unión Deportiva, séptima posición, 50 Rayo Sanluqueño en octava. En principio estos son los 8 equipos que suben a segunda andaluza. Se mantienen en tercera Juventud de Prado de Rey, que ha terminado en novena posición con 39 puntos, Atlético San Roque con 38, Pueblo Nuevo con 34, Cañorrera 33, Torrecera 33 y Unión Polideportiva El Puerto con 27 puntos. Ha sido el colista de la categoría, teniendo en cuenta que ha habido tres equipos que se han retirado: el Fútbol Club Puerto Real, el Atlético Novo Gazul 2012 y el San Benito. El Ubrique Unión Deportiva ha ganado 15 partidos, ha empatado 6 y ha perdido 9. Ha logrado 47 goles a favor y 32 en contra. Ha terminado con un coeficiente de más 15 en esta temporada. En definitiva, ha sido pues el cuarto mejor coeficiente de la liga. Ha sido el equipo menos goleado, 32 goles. Le sigue el Vejer Balompié, con el que se iba a disputar ese honor, con 33, y el San Fernando B, perdón, que también ha encajado 33 goles, un gol más que el Ubrique Unión Deportiva. Sin embargo, en el apartado goleador, pues la cosa varía. Delante del Ubrique Unión Deportiva ha estado la Salle de Puerto Real, que ha sido el equipo máximo realizador, con 75 goles, 67 ha hecho San Fernando B, 54 Tarifa, 53 Juventud Sanluqueña y ya luego pues 50 Juventud de Prado del Rey, ha hecho más goles que el Ubrique Unión Deportiva, y luego ya pues en esa sexta posición, empatado con el Federico Mayo con 47 tantos. Pues son los datos de esta temporada en esa tercera andaluza. En lo que nos referíamos, en este caso, todavía sigue la competición, no en las categorías que normalmente seguimos, solo nos centramos nosotros en tercera división. Terminó la liga regular, pero estamos en fase de ascenso y todavía tenemos a dos equipos, en este caso gaditanos, jugando la fase de ascenso a lo que es la segunda división B. Uno de ellos, como saben, es el San Fernando, el Club Deportivo San Fernando, que este fin de semana conseguía vencer por 2-1 al Calahorra, en el que dicen ha sido el mejor partido de la temporada del conjunto azulino. Comenzó perdiendo el encuentro y luego pues, bueno, hay que recordar que este partido se disputaba en Bahía Sur. Decimos que comenzó perdiendo el encuentro con un gol del equipo del Calahorra en el minuto 6, nada más comenzar el partido, y fue capaz en la segunda parte de darle la vuelta, a terminar con ese 2-1 con los dos goles de Edgar. No jugó el lubriqueño Juangra, que como saben Gaby es componente de esta plantilla del San Fernando B, que este año no está teniendo suerte, sobre todo con las lesiones. Parece que no ha llegado a punto para esta fase de ascenso, como ya una fase de ascenso que ya sabe lo que es jugarla, Juangra, porque el año pasado también tuvo la ocasión. Bueno, pues ahora habrá que esperar al partido de vuelta, que será la semana que viene, el fin de semana que viene, en Calahorra, en La Rioja. Es un equipo riojano, y en este caso es la penúltima eliminatoria. Todavía quedaría otra más, pero no vamos a pensar en la siguiente, vamos a pensar en esta. Vamos a ver si el conjunto del San Fernando consigue pues superar al equipo riojano y volver por su fuero. Este equipo de San Fernando tiene que estar en esa segunda división B. El Sanluqueño tuvo, que es el otro equipo gaditano que está ahora mismo jugando esa fase de ascenso a segunda vez, tuvo menos suerte y caía en Las Palmas, en este caso por 3-1. Pues ese gol conseguido de penalti en el minuto 74 puede ser fundamental, porque el equipo llegó a ir perdiendo por 3 goles a 0, al menos ahí, y es un con ese gol le da algo de esperanza, alimenta un poquillo la esperanza de un equipo pues que lo veía todo muy negro, ¿no? La verdad que con un 3-0 una remontada es casi imposible en estas categorías, sabiendo lo que hay en juego. No es casi imposible, porque de todo hemos visto, pero bueno, es muy, muy complicado. Ya conseguir un 2-0 no parece que sea tan raro. Pues nada, pues esto es todavía lo que nos deja el fútbol en este mes de junio, que bueno, en principio se adelanta todo mucho con la celebración de la Eurocopa en lo que a fútbol profesional se refiere. Y la Olimpiada, y claro, pues se nos hace raro, ¿no? Ver estar a estas alturas ya con todas las competiciones prácticamente cerradas, la segunda división concluida este fin de semana. Pues todavía nos queda esa fase de ascenso a segunda B y esa fase de ascenso a segunda. Recordemos que también vamos a tener ahí al Cádiz, que precisamente este fin de semana, en el día de ayer, fue capaz de ganar en ese primer partido ante el Racing de Santander, 1-0. Ahora hay que esperar el partido de vuelta. También dice que jugó muy bien el equipo gaditano, y sobre todo destacan el ambientazo que se vivió ayer en el estadio Ramón de Carranza. Y bueno, tampoco nos vamos a sorprender nosotros por el ambiente en las grandes ocasiones que se vive en el feudo cadista. Por cierto, que también queríamos comentar que sigue abierta el plazo de inscripción para el campus de verano del Cádiz Club de Fútbol aquí en Ubrique. Recuerden que será del 27 de junio al 1 de julio para niños y niñas entre los 6 y 14 años. Y ya pues ya saben todo lo que incluye este campus: ropa oficial del Cádiz, invitación a un partido de liga, pase a favor para el Trofeo Carranza 2016... excursión, asistencia médica, asistencia fisioterapia, piscina, seguro de responsabilidad civil y la fiesta fin de campus en el estadio Carranza. Y pues todo esto incluye este campus a un precio de 95 euros. Si son, en este caso, abonados del Cádiz o segundos hermanos, se reduce hasta 85. Este campus, por cierto, que se va a poner en marcha este próximo día 11 en 3 localidades simultáneamente: en Chiclana, en Conil y en Alcalá del Valle, del 11 al 15 de julio, y del 27 de junio al 1 de julio, pues será, no, perdón, del 11 al 15 de julio, había entendido junio. Pues no, el primero será aquí en Ubrique y en Casares, el primer lugar donde se pondrá en marcha este campus. Este próximo jueves vamos a dedicar tiempo a este campus de verano, a comentar más asuntos relativos al Cádiz y a este proyecto que quieren afianzar aquí en la zona de la sierra como una propuesta más para los pequeños en los meses de estío, que se incorpore pues a esas actividades que, como saben, en verano pues se reduce un poco, sobre todo en el mes de julio, es cuando interesa a los padres todavía que los chavales tengan alternativas, ¿no?, en las que puedan dedicar su tiempo, emplear su tiempo libre. Pues esta es una, ese campus de verano del Cádiz Club de Fútbol. Y por cierto, ya que estamos hablando de fútbol, nos quedamos o queremos quedarnos con lo que han sido las ligas escolares de esta temporada, porque ya se ha disputado en lo que ha sido la fase de fútbol 7, ¿no? La modalidad de fútbol 7 todavía quedaría, la de waterpolo, pero esta es en promoción, no es en digamos competitiva como puede ser esta de fútbol 7. Por ahora la clasificación va así, de la siguiente manera: en categoría Levín manda el colegio Fernando Gavilán con 29 puntos, 28 tiene Ramón Crosa, 26 Reina Sofía y Viena Feliz, 25 Sagrado Corazón y 20 Víctor de la Serna. Así está la cosa. En categoría Levín y en categoría Benjamín, quien manda en este caso es Víctor de la Serna con 27 puntos, 26 puntos Reina Sofía y Fernando Gavilán, 24 Ramón Crosa, 22 Sagrado Corazón y 21 Viena Feliz. Por cierto, que se nos pasaba, que en relación con este campus de verano del Cádiz Club de Fútbol, nos confirmaban esta mañana que este próximo miércoles van a tener lugar un acto de promoción del campus en dos colegios de Ubrique, en Fernando Gavilán y Víctor de la Serna, en el que van a participar en ese acto de promoción tres exjugadores del Cádiz Club de Fútbol, podemos decir mitos del cadismo, como son Oliva, Pepe Mejías y Juan José. Van a venir aquí a Ubrique este miércoles, acompañado también de Jesús Gallo, que es el responsable, digamos, del tema del campus de verano, y también pues estará el ojeador del Cádiz aquí en la Sierra, bueno, en toda Andalucía, pero especialmente aquí en la Sierra, Antonio García Millán. Oliva Mejías, Pepe Mejías y Juan José, como decimos, van a estar presentes este próximo miércoles aquí en Ubrique, en esos actos de promoción, en los colegios Fernando Gavilán y Víctor de la Serna. Será a partir de las 12 del mediodía. Los chavales podrán tener de cerca a lo que son los mitos del cadismo, aunque la verdad no creo que ninguno sepa a quién tendrán enfrente, ya que hace ya bastantes años que estos tres futbolistas formaron parte de la plantilla del Cádiz. Ya se retiraron hace ya bastante tiempo. Por cierto, ya que estamos hablando de actividades de este verano, que hay ahí un proyecto, el proyecto del primer torneo de verano de fútbol 7. Parece que están metidos conjuntamente la Asociación Local de Fútbol y el Comité Local de Fútbol Sala, pero la idea es poner en marcha de una vez por todas un tipo de evento, pues que siempre ha sido muy demandado, ¿no? Desde aquellos años en los que se puso en marcha, luego no se volvió a poner, pero se quiere volver a ese espíritu y pues parece que se va a poner en marcha, como decimos. Ya en los próximos días también daremos más detalles, pero ya adelantamos que el plazo de inscripción se abrió el pasado día 1, va a estar hasta el 27 en el pabellón polideportivo municipal. Allí pueden solicitar lo que es el resguardo para presentar la inscripción con el listado de jugadores y el nombre del equipo. Y ya el día 28 de junio habrá una asamblea para lo que será la presentación del torneo, con varios puntos en el orden del día, como por ejemplo el sorteo y el calendario, las normas a tener en cuenta, el número de jugadores que pueda haber por cada equipo, la presentación de los estatutos del torneo, etcétera, etcétera. Ya daremos más información sobre este asunto. Ahora, ya que hemos sobrepasado nosotros nuestro tiempo, nos vamos a despedir. Nosotros volveremos mañana en torno a las 6:15 de la tarde. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.